De la experiencia de estos 6, 7 meses que ya llevamos de aislamiento social, yo rescato que y confirmo que nunca la salida es individual, que siempre es colectiva. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Mi nombre es Ricardo, pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Estamos ubicados en el barrio de Villa Crespo, en la Comuna 15, en la ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Esther Chaya. Yo soy miembro del colectivo de compañeros que conformamos la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Nosotros somos una asamblea devenida de juntarse en la esquina los vecinos a debatir los problemas que vienen desde 2001, a estar en contacto en la calle. Luego, bueno, pasado el tiempo, tenemos nuestro espacio en Corrientes 6114, es un lugar que nos aglutina, nos encuentra siempre en las diferentes actividades, obviamente siempre presenciales. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones cuidando. Mi nombre es Mini Pérez y soy miembro. Pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes desde sus inicios en el 2001. La Asamblea venía realizando desde sus comienzos en el 2001 una cantidad importante de actividades que tenían que ver con encuentros para discutir situación política, problemas vecinales, con vecinas, vecinos, proyección de películas, talleres de todo tipo, apoyo escolar. Una olla que era presencial de comer juntos alrededor de una mesa, pizzerías culturales, bueno, nada de todo esto se pudo seguir haciendo. Ricardo Rengi, Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Se suspendieron la mayoría de las actividades presenciales. El comedor se sostuvo, gestionado por los compañeros que no están en grupos de riesgo. Las reuniones semanales de coordinación se realizan por videoconferencia. Hola, soy Julieta de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. En nuestra organización, la actividad que seguimos sosteniendo, la única que seguimos sosteniendo en este momento de cuarentena, fue la olla y cambió la forma de trabajo también. No solamente cambió el volumen, la cantidad de personas que se acercan, sino que también a nosotros nos implicó un cambio en la forma de trabajo. Si antes se cocinaba en la asamblea, ahora se armó toda una red de personas que cocinan para ese día. También recibimos un apoyo de viandas de otra organización del barrio. La olla popular se reconvirtió y una vez cada 15 días en este momento se entrega la vianda y además se entrega un bolsón de alimentos, para lo cual se reúne la ayuda de muchas y muchos vecinas y vecinos del barrio y se compra a la economía popular. Y nuestro trabajo está más focalizado en armar, en conseguir primero los recursos para poder tener el dinero para armar los bolsones y en generar esa actividad dentro de la asamblea. La asamblea no está recibiendo en este momento apoyo estatal para los alimentos, con lo cual la suma de voluntades y de apoyos económicos y de mercadería es la base con la cual continuar. Hemos pasado de 35 personas a unas 120 personas en este momento, que en muchos casos representan familias. Otro cambio también tiene que ver con la forma de encontrarnos como asamblea. Si siempre teníamos un encuentro presencial todos los martes, Bueno, ahora eso se realiza por Zoom y ahí también fue paulatino cómo nos fuimos enganchando en hacerlo de manera virtual, en que puedan ingresar también compañeros, compañeras que están menos por ahí familiarizados con las plataformas y demás, y se fue, bueno, haciendo paulatino, pero constante, la posibilidad de que todos, todas aquellas y aquellos que nos juntamos los martes podamos seguir haciéndolo de manera virtual. Nos atrevimos, por ejemplo, a hacer una peña virtual, que demostró cuánta necesidad hay de este tipo de actividades. En algunos casos también hacemos virtualmente apoyo escolar a algunas de las chicas y chicos que participaban de esta actividad. Y por supuesto, tenemos nuestra participación en Radio Asamblea, que nunca dejó de funcionar, y en la cooperativa La Yumba, muy activa en este momento. Organizaciones cuidando. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes participa, entre otras, de la Red Acción de la Comuna 15, que es una red conformada por trabajadores de instituciones gubernamentales dedicadas a la acción social. En esta red se socializan actividades que llevamos adelante todas las organizaciones y nos complementamos con algunas tareas que se pueden hacer de esa manera. Por otro lado, estamos participando en una red de comedores que surgió hace un tiempo debido a esta situación que se está viviendo, y también estamos con contactos informales con otras organizaciones y agrupaciones barriales y de la zona dedicadas a la acción comunitaria. Por otro lado, Radio Asamblea participa de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En cuanto a la relación con el Estado, en particular en la ciudad de Buenos Aires, no hemos logrado que se dé de alguna manera una ayuda que sería muy muy importante a este tema de los bolsones de alimentos para estas ciento y pico de familias que vienen a retirarlos. Esta situación vemos que ocurre en toda la ciudad, porque a través de distintos nexos mantenemos relación con muchas cooperadoras, grupos que están organizándose en este mismo sentido. Y en todos lados lo que llega solamente a partir de las escuelas resulta insuficiente. Durante la cuarentena también tuvimos que hacerle frente a un peligro de desalojo en el espacio donde está emplazada la asamblea, por una cesión de tierras fiscales que hizo el gobierno del PRO poselecciones a finales del año pasado y que fueron tratadas en la legislatura para aprobar un proyecto inmobiliario. Todo eso se dio en el marco de la pandemia y nos generó también la necesidad de unirnos, de salir a pelear de una manera totalmente distinta a lo que podríamos haber hecho en situación no de cuarentena, sino que el trabajo tuvo que ser en las redes, en reuniones, de manera virtual, con legisladores, con comuneros. Hubo que pelear y hubo que hacer evidente que en esos terrenos fiscales funciona y está activa una asamblea que le da respuesta a una necesidad y a un derecho que no está garantizado por el gobierno de la ciudad. Organizaciones cuidando. Como aprendizaje de esta experiencia, por un lado, en algún punto es la confirmación también de la Asamblea como organización, de una capacidad de reinventarse, de acomodarse, de poder, ante un cambio de condiciones, salir a dar respuesta con la convicción de que hay que poder salir, acompañar y a tratar, en este caso puntualmente con la actividad que tenemos en marcha, de la olla, de tratar de garantizar la alimentación para los vecinos y vecinas. que ayudado con las nuevas herramientas electrónicas y entrelazando jóvenes con adultos mayores, podemos salir por lo menos a flote y pensar que esto es un momento complicado que exige de toda nuestra serenidad, pero de nuestra solidaridad. Organizaciones Cuidando. Me llamo Matilde Norma Telias y pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente. Y como me imagino, con una gran emoción el primer día que pudamos encontrarnos, muchas veces lo pienso, me da la sensación de que uno va a estar tan emocionado que no va a saber decir o contactarse con los compañeros de tanto tiempo, a pesar de que nosotros hacemos una vez por semana el Zoom, pero no es lo mismo que como nos veíamos una vez por semana. Y bueno, va a ser muy, muy emotivo. Me imagino que a todos nos pasa lo mismo. Lo que tenemos es unas ganas tremendas de abrazarnos entre todos y todas. Para nosotros siempre fue muy importante. A veces, en broma, decimos que lo que mejor nos sale es juntarnos a comer y a bailar y a escuchar música. Y eso se extraña muy, muy mucho. Y esto, el contacto físico, ¿verdad?, con el otro, el abrazo. Esto es lo que uno tiene tantas ganas de hacer. No sé si van a haber abrazos, pero por lo menos nos vamos a ver, nos vamos a mirar. Y vamos a seguir disfrutando y proyectando juntos qué vamos a seguir haciendo para mejorar la vida de todos y todas en nuestro territorio. Nuestros datos de contacto son de redes sociales, el Facebook, Asamblea, JB Larga, Justo y Corrientes. Y también el Instagram, Radio Asamblea. Y también tenemos un mail que es asamblea-corrientes y jblargajusto@yahoo.com.ar. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Esta fue una producción del programa de capacitación para organizaciones comunitarias y Radio Asamblea. Muy lejos, lejos, lejos.